Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, y después de una semana de vacaciones, y fue como, sí, fueron 9 días de vacaciones, pues los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que me hayan extrañado. Bueno, un poquito arrogante el comentario, pero bueno, espero que hayan tenido una muy buena semana, una casi tan buena como la que yo tuve allá en Monterrey. Curioso lugar de vacaciones, para irse de vacaciones dirán algunos, pero pues bueno, ya tengo familia, tenía rato de no verlos, y pues bueno, él había tiempo, había los recursos, y pues nos fuimos para allá un ratito nada más, y ya estamos de vuelta, por si les quedaba la duda. ¿Qué más? Pues bueno, un saludo a todos, todos los que nos están escuchando, obviamente. Un saludo en particular, obviamente a mi familia, ¿no? A todos los Aflores, a todos los Briseño, pues bueno, muchas gracias por haberme recibido. Y pues bueno, también un saludo en particular a Arturo Monreal, que es el esposo de mi prima Marcela. Que bueno, él me hizo el regrandísimo favor de explicarme el por qué. Bueno, yo iba con dentro de los planes que tenía era ver un poco de televisión local allá. Curioso plan de vacaciones, ¿verdad? Pero vaya, si no han, sí, como que sí, vaya, si se mueven mucho en el internet, pues bueno, saben que la televisión regiomontana, pues bueno, es mala y lo que sigue de mala, ¿no? Entonces, pues el buen Arturo me hizo el favor de explicarme más o menos por qué él estuvo de cierta forma como que involucrado, y pues bueno, me sacó de la duda y eso explicaría tanto. Pero bueno, ya en sí lo que pude ver de televisión allá, en serio, qué nefasto, en serio, no. Creo que vaya, la frase que podría definir la televisión allá, pues bueno, es ¿qué está pasando, no? Sale de este vato, ¿de dónde salió? Y ¿qué está haciendo ahí? ¿Y por qué dijo eso? Y cosas así, ¿no? Pero vaya, en esencia es mala y lo que sigue la televisión de allá. Pero bueno, Arturo ya me hizo el favor de explicarme por qué. También más o menos ahí me explicó algo de la lucha libre local, y pues bueno, básicamente gracias a la televisión de allá se salvó, por lo que le entendí, y eso lo tengo que también checar y a ver qué puedo encontrar por ahí. Pero él de primera mano, como productor como ex productor de un canal de televisión, sí me dijo que parte de, como que hubo un estancamiento en cuanto a la lucha libre allá, inclusive estaba a punto de desaparecer la arena Coliseo por allá, y me dijo que gracias a la televisión y a Conan Big, pues bueno, la arena Coliseo tuvo un segundo aire y resurgió, por así decirlo, obviamente, nada más en popularidad, porque en calidad, pues bueno, sí deja mucho que desear. Y pues básicamente eso. También me amenazaron con llevarme a la arena Coliseo. Yo iba mentalizado, pero ya no me llevaron a la mera hora por cuestiones de agenda, pero ni modo. Estuvo muy bien todo por allá. Muchas gracias a los Aflores, a todos los Aflores y a todos los Briseño que me recibieron con los brazos abiertos. Y bueno, siguiendo adelante, después de ese resumen de mis vacaciones, ¿qué más? Ah, sí, ando un poquito desubicado. Les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y más que tenemos por ahí a lo largo de la semana. También, pues bueno, pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ahí nos estamos apareciendo prácticamente de lunes a viernes, ya lo saben. con la cartelera de aquí de la Arena Puebla, los martes con un artículo de lucha libre escrito en inglés, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, tenemos disponibles también, obviamente, en el Facebook y en el sitio, secciones de comentarios para que nos dejen, obviamente, sus mensajes, sus sugerencias y todo aquello que, pues bueno, sobre todo nos podría ayudar a mejorar su experiencia con el programa, con y con cada uno de los canales que tenemos ahí para ustedes. Y bueno, vamos a entrar en materia. Sí, ya voy a entrar en materia. Nada más voy a repasar lo que fue la semana pasada. La última semana de información en cuanto a lucha libre. Y pues bueno, estuvo movidón. Hubo harta función en cuanto a AAA. Ahí más o menos está. Ya se está tomando forma el cartel de Triple Manía 22. Si es Triple Manía 22. También, pues bueno, lo que pasó en el consejo. Y pues bueno, antes de ir con eso, pues nada más así como un anuncio. Bueno, sí, una noticia bastante interesante del mundo independiente de la lucha libre. Y es que como parte de la campaña, es que estoy buscando aquí el nombre, ya lo tenía, acá está. La campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. Ay, qué apa nombrecito, pero bueno. Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, pues bueno, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, que bueno, es el organismo que va a estar encargado de esta campaña, pues bueno, ha decidido incorporar a un grupo de luchadores como parte de este programa, más que nada como apoyo, como para, obvio, me imagino que va sobre la idea de realizar labor de promoción. Pues bueno, van a ser luchadores principalmente que trabajan para la Federación Universal de Lucha Libre, este grupo independiente de lucha libre que está encabezado por Tinieblas Junior. Precisamente él va a ser uno de los luchadores que van a formar parte de esta campaña. También están anunciados Octagón. No saber nada de él. Octagón, Pirata Morgan, Tinieblas Padre, Lady Apache, uno de los Huracanes Ramírez, Scorpio Junior, El Guapito y Alusha y varios luchadores más. Y pues bueno, dentro de las labores como. Dentro de las labores de promoción para estos luchadores, pues bueno, se van a estar llevando a cabo. Obviamente funciones de lucha libre en los lugares donde se va a estar presentando esta campaña, donde se va a estar lanzando esta campaña. Y pues bueno, da gusto que bueno, de cierta forma la lucha libre haga un aporte en este sentido al desarrollo y a la lucha en contra del analfabetismo en México. Obviamente no directamente, pero bueno, indirectamente sí ayude, esperemos que ayude, esperemos que la gente vaya y pues sobre todo que se cumplan las metas las metas planteadas por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, que bueno, busca que 2.2 millones de personas aprendan a leer y escribir. Y sobre todo que, bueno, otros 5 millones de personas más terminen grados académicos, ya sea primaria y secundaria, que es a lo que se enfoca esta campaña. Pues bueno, suerte para todos ellos. Suerte para el INEA, que bueno, son números bastante bastante elevados y suena bastante complicado. Y pues ojalá les vaya bien. Y bueno, eso fue lo del mundo independiente. Como lo mencioné al principio, pues bueno, es realmente es más, son más cosas de AAA y todo eso. Entonces, rápidamente vamos a repasar lo que sucedió con el consejo en la última semana. Y pues bueno, pasó que sin mucha novedad realmente, por lo que he podido encontrar, no hubo algo así que digan, bueno, algo que nos digan, esto va para la función de aniversario o algún encuentro especial en las próximas semanas. Y pues bueno, resumiendo, pues este grupo de antihéroes, que se hace llamar los Inmortales, encabezaron lo que fue la función estelar del pasado viernes en la Arena México. Se enfrentaron, pues bueno, a la tercera con la que han tenido más roces, con la que han tenido más enfrentamientos, que son un combinado de la Peste Negra con Shocker, y pues bueno, Shocker, Mr. Negro y Nuevo Casas fueron los rivales. Pues sigue agarrando vuelo esta rivalidad, a ver en qué termina. Por lo pronto está asignado a ver un mano a mano entre algunos de sus integrantes, pero por lo pronto en este encuentro estelar, que fue obviamente una lucha de relevos australianos, la máscara, la sombra y Rush se llevaron la victoria. Pues bueno, le salió un poquito le salió todo el lado rudo que cargan estos luchadores, sin ser rudos declarados, obviamente. Porque gracias a un foul de Rush sobre Shocker, que obviamente el referee no vio, pues bueno, los indeseables se llevaron la victoria en esta lucha estelar de los viernes espectaculares de la Arena México. Pues bueno, a ver en qué instancia termina, si alguien apuesta las cabelleras, si alguien apuesta las máscaras, qué sucede ahí. Recordando que Rush tiene una lucha pendiente con el Negro Casas, pero bueno, a ver qué más le agregan con los otros cuatro luchadores que tienen por ahí. Y bueno, en lo que fue la semifinal, el encuentro que se ha vuelto digamos que tedioso, y no importa lo que hagan, si no hacen lo que todos esperamos, o bueno, lo que todo el mundo espera que pase, pues bueno, no tiene caso que lo sigan haciendo. Y pues bueno, me refiero a la rivalidad entre Último Guerrero y Atlantis, que bueno, otra vez, y para variar, entre comillas obviamente, se enfrentaron en un encuentro en relevos australianos. Por un lado, Último Guerrero se hizo acompañar de Niebla Roja, su hermano Gran Guerrero, mientras que Atlantis hizo equipo con Titanio Valiente. Bueno, al final, creo que el desarrollo a estas alturas, lo que sucede en el encuentro ya no puede, digamos que, agregarle más a lo que, agregarle a lo que de por sí ya tiene esta rivalidad entre el Último Guerrero y Atlantis. Realmente no hay nada que pueda hacer más grande esta rivalidad de lo que ya es. Entonces, pues bueno, al final Último Guerrero se llevó la victoria. Volvió a tomar el micrófono, que ya le pongan fecha. Si no lo hicieron ahorita, si no lo han anunciado, perdón, para julio, mucho menos creo que lo vaya a hacer para agosto, considerando que pues, bueno, la función de aniversario es en septiembre, entonces ya seguramente lo vamos a ver para finales de septiembre este encuentro, ya que hagan el anuncio, ya está cansa, lo dije hace algunas semanas, o sea, hasta que no anuncien esto, esto se va a volver cansado. Lo ideal y lo obvio es que se va a hacer, ¿no? Bueno, es lo que todos esperamos. Lo obvio es que esperamos que este mano a mano, máscara contra máscara, entre último Guerrero y Atlantis, pues se lleve a cabo. Pero bueno, con el consejo nunca se sabe, con su departamento de programación, pues bueno, a ver qué sorpresa, o esperemos que no nos sorprenda con algo antes de la función de aniversario. Y bueno, ya para terminar este bloque, que creo que sí va a quedar un poquito más de 15 minutos, sí, más o menos 15 minutos, el cartel para esta semana en la Arena México llama la atención, obviamente, el encuentro estelar. Rápidamente, empezando con la primera lucha, pues bueno, enfrentamiento de luchadores Mini, Eléctrico y Bam Bam se van a estar enfrentando a Demus 316 y Pierrotito. En la segunda lucha, Starman, Hombre Bala Jr. y Stigma van a ser equipo para enfrentarse a un combinado de luchadores japoneses y un luchador mexicano, Kamaitachi, Okumura y Escándalo van a ser los rivales para el combinado técnico. En la tercera lucha, lucha de damas, Dark Angel, Marcela y Estrellita van a ser equipo para enfrentarse a Amapola, a la Princesa Blanca y a Zeuxis. Que estaba leyendo una muy buena entrevista que le hizo un sitio, creo que americano, bueno, es extranjero, no sé si es, no recuerdo si es americano o australiano, tengo que checar eso, pero bueno, no es este, no es de por aquí cerca, muy buen sitio, se llama Dirty, acá lo tenía, rápido, Dirty Sheets .com. Chequen la sección de entrevistas, me he echado unas 2-3, la verdad, muy buenas entrevistas que hacen, sobre todo a luchadores independientes en Estados Unidos y Japón, muy buen sitio, y pues bueno, chequenlo, DirtyDirtySheets.com, si tienen chance. Está bastante, sobre todo chequen la sección de entrevistas, que sobre todo ellos sí piensan en varias cosas, porque tienen una sola entrevista la pueden tener en inglés, en español, y en japonés y creo que en tailandés, no sé qué idioma sea eso, pero bastante bueno este sitio de lucha libre. Chequen su sección de entrevistas, es lo que más me gustó de ahí. Y bueno, siguiendo con el cartel, cuarta lucha, Super Porky, Stuka y Ángel de Oro se enfrentan a Hechicero, a Pólvora y Hefesto. Vámonos. Lo que va a ser la batalla semifinal, Marco Corleone, Rush y Máximo se van a estar enfrentando al Negro Casas, a Último Guerrero y al Bárbaro Cavernario. Esta lucha se ve prometedora. Interesante combinación la de Negro Casas con Último Guerrero. A ver qué sale de ella. Y pues bueno, lo que va a ser la lucha estelar, pues va a haber un mano a mano para variar en la Arena México. La Sombra se va a estar enfrentando a Shocker en un escalofriante mano a mano. Todo esto mañana viernes 11 de julio, 8:30 de la noche. Regresa la promoción de que los niños a partir de hasta 10 años pagan 10 pesos. Y a partir de la 11ª fila. Bueno, al menos aquí. Ah, no, todavía no. Siguen diciendo que los niños en todas las localidades pagan 10 pesos cuando no son todas las localidades. En fin, todo esto mañana viernes 11 de julio en la Arena México. Pónganle atención a la batalla semifinal y a la el encuentro estelar. Y bueno, voy a un corte después de este bloque de casi 20 minutos. Voy a un corte y regreso con todo lo que ha sucedido con AAA en las últimas semanas. Hubo 3 funciones y pues ya se agregaron más encuentros a lo que va a ser Triple Manía 22. Esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Y pues bueno, hubo 3 funciones de AAA en esta última semana. Pues yéndonos directo a lo destacable, es que se agregan al menos 3 luchas más para, no es cierto, sí, dos luchas más se agregan. Una posible, bueno, otras 2 posibles para Triple Manía 22. Empezando, vámonos por cómo se fue anunciando todo eso en cuanto al orden cronológico de las funciones y así. Pues bueno, primero en la función que se llevó a cabo en Querétaro, Ahí se anunció, pues bueno, lo que sería la unificación de los campeonatos de la división crucero. Que bueno, no sabía que había dos campeonatos de la división crucero hasta que leí esto. ¿Por qué? Pues bueno, el campeonato Triple A Fusión, que no sabía que era división crucero, simplemente pensé que era como, pues de eso, del intento fallido, del intento de Triple A de tener tres marcas, que eran Triple A Fusión, Triple A Evolución y pues bueno, Triple A Sin Límite. Ese intento medio extraño que a la mera hora parece que no rindió frutos y no lo seguirían haciendo. Yo por eso dije hace un momento que un intento fallido. Pues bueno, Fénix quiere unificar este campeonato con el campeonato crucero de AAA, que recordemos está en posesión de Daga. Bueno, ya he dicho varias veces lo que pienso de cómo se manejan los cinturones y los campeonatos aquí en México. Pues bueno, al menos ya da cierta curiosidad que, bueno, este campeonato lo vayan a estar disputando en Triple Manía 22. Sería interesante ver que, bueno, para seguir dándole cierta importancia a este campeonato, pues bueno, que lo expongan más seguido de lo que lo han expuesto estos dos luchadores. Han expuesto sus respectivos campeonatos estos luchadores. Recordando que nada más, por ejemplo, en el caso de Daga, el último, no es cierto, no fue Daga, lo estoy confundiendo con el megacampeonato, pero considerando el dato de que la última defensa antes de la que tuvo con Psycho Clown hace algunas semanas el Tejano Junior, bueno, fue casi 6-7 meses su última defensa, ¿no? Entonces, ahí sería interesante, ya lo he dicho bastantes veces, pero bueno, llama la atención que lo hayan programado para Triple Manía 22. Siguiendo adelante, pues bueno, de lo destacable también de esta función de Querétaro, pues bueno, fue la aparición de Jeff Jarrett con Karen Jarrett. Y pues se armó, por así decirlo, una nueva rivalidad. Ya de por sí sabemos que bueno, Jeff Jarrett viene a México con la idea de ser como el gringo xenofóbico que discrimina y es racista con los mexicanos y bueno, ya saben todo eso, ¿no? Que bueno, para fines prácticos se lo ponen a todos los luchadores extranjeros que vienen a México. Y pues bueno, al final se armó este como posible enfrentamiento para Triple Manía 22, Electroshock y Jeff Jarrett se retaron por las cabelleras. Al final, pues bueno, fue el enfrentamiento estelar precisamente de esta función en Querétaro, en donde se enfrentaron Electroshock y Jeff Jarrett. Al final, bueno, estaban así, Jeff Jarrett hizo equipo con Averno y Tejano Jr., mientras que Electroshock hizo equipo con Místesis y Psycho Clown. Se retaron por las cabelleras. También ahí hubo polémica porque Electroshock le rompió la guitarra que normalmente anda cargando Jeff Jarrett. Le rompió su propia guitarra a Jeff Jarrett en la cabeza. Sí, sonó mejor así. Por lo pronto, pues bueno, ya hubo como un reto por ahí, a ver qué sucede. Y pues bueno, obviamente se une a esta unificación de los campeonatos de Daga de Fénix. Pues bueno, eso es como lo más destacable. Trato de irme rapidito porque sí, son tres funciones y de repente sí es mucho lo que hay que manejar. En cuanto a la división femenil, pues bueno, no hubo nada para esta función en Querétaro, pero sí hubo lucha de damas, exóticos y demás en lo que fue la función de Jalapa. se llevó a cabo el pasado 3 de julio. Y bueno, aquí se confirmó. Sí, se confirmó otro encuentro más. Que va a ser el de por el campeonato femenil de AAA, el Reina de Reinas, que está en posesión en la actualidad de Fabi Apache, que también no recuerdo cuándo fue la última vez que lo defendió. Me atrevo a decir que fue hace igual algunos meses, pero vaya, pues póngalos más, que para eso son, a final de cuentas. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, en un enfrentamiento ya como que de relevos mixtos, Taya, María Apache y Mamba se enfrentaron a Fabi Apache, a la Jarochita y a la Pimpi. Y que bueno, al final Taya Valkyr se llevó, el equipo con Taya Valkyr se llevó la victoria. Al final, pues bueno, teniendo el derecho después de haber ganado esa eliminatoria para sacar retadora por el campeonato Reina de Reinas, pues bueno, reclamó este derecho. Fabi Apache aceptó y dijo que se van a estar enfrentando por el campeonato en Triple Manía 22. Entonces ahí van tres encuentros, agreguémosle junto al Máscara contra Cabellera de Psycho Clown y el Tejano Junior, agreguémosle la unificación de campeonatos de Daga y Fénix, y agregámosle esta lucha de campeonatos de, bueno, de campeonato nada más, de Taya Valkyr contra Fabi Apache, a ver qué sucede. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Jennifer Blake, la luchadora canadiense, que también de repente ahí aparece en funciones de AAA. Básicamente los, como que quería levantar polémica, no sé, pero a mí me dio tanta risa al final. Ya saben, esto, toda esta dinámica que tienen en AAA con el modelo de lucha libre americana. Y pues bueno, básicamente llamó a Taya Valkyr y a Sexy Star tramposas. Eso fue el mejor insulto que se te pudo ocurrir, o sea, no. Entonces me dio tanta risa esa entrevista, no sé si quiso insultarlas o quiso hacer ver algo, pero o sea, no descubrió el hilo, siento que también descubrió el hilo negro con ese comentario. Pero bueno, siguiendo adelante, bueno, otra rivalidad que por ahí está tomando fuerza junto con la de Electroshock y Jeff Jarrett es la de Aerostar con Superfly. Recordemos que Superfly a principios de este año se pasó al bando rudo y se la ha pasado en las funciones que ha tenido, bueno, que han estado programados estos dos luchadores, ha atacado a su ex compañero Aerostar. En esta ocasión, pues bueno, Superfly se hizo equipo con parte de la anarquía, con Steve Payne y Daga, mientras que Aerostar, que normalmente había estado haciendo equipo con Luxor y Venom, pues bueno, cambió esa pareja por Australian Suicide y Bengala, que bueno, realmente ahí lo que importa, pues bueno, es la rivalidad entre estos dos luchadores, Aerostar y Superfly. Y pues bueno, al final Superfly junto con la anarquía se llevó la victoria en este encuentro. También lleva, creo que lleva más rato esta rivalidad que la de, más bien lleva más rato esta rivalidad que la de Electroshock y Jeff Jarrett. A ver si se animan a programar el encuentro máscara contra máscara o simplemente un mano a mano para Triple Manía 22, que bueno, recordemos que de repente, al igual que el consejo, el departamento de programación en AAA tiene un criterio medio extraño para programar algunos encuentros, que dices, este encuentro debería de ser para un evento importante y lo deja para una semana después del evento importante, ¿no? Entonces eso es como lo raro también de AAA. Y esto, pues bueno, fue lo destacable de la función del consejo, más bien de AAA, en la Arena Jalapa, en la Arena Afición. No, es cierto, la Arena Afición es de Pachuca. En la Arena Jalapa, simplemente, allá en Jalapa, Veracruz. Entonces, ahí más o menos va tomando forma lo que es el cartel de de Triple Manía 21, recordando que se va a estar llevando a cabo el próximo, creo que es julio, agosto, a ver, tengo que ver eso, todavía no, es a mediados de agosto, a ver, déjenme que abra esto, el 17 de agosto del 2014 se va a estar llevando a cabo Triple Manía 22, entonces van bien, eso es, ahorita que caigo en la cuenta ya haciendo como que comparando los tiempos con lo que se está anunciando y demás, pues da gusto que ya estén dándole más forma al cartel con tiempo, digo, falta un poquito más de un mes, sí, un poquito más de un mes y una semana, pero vaya, da gusto que lo anunciaron con anticipación, da gusto que con anticipación también, pues bueno, ya estén, ya esté tomando forma este cartel, y pues bueno, yo no me genero, vaya, no me emociono como el año pasado, simplemente vamos a dejarlo en a ver qué sucede al momento, porque si no, creo que el golpe de la realidad es peor después, como fue el año pasado, entonces, a ver qué sucede. Recordando que se va a estar llevando a cabo el domingo 17 de agosto en la Arena Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y bueno, ya para cerrar, se fue rápido este tercer bloque porque no era demasiado, entonces había que resumirlo lo más posible. Bueno, así como resumí mis vacaciones al principio del programa, pero bueno, ya para terminar, lo que sucedió el pasado sábado en Nayarit, en la Riviera Nayarit, en el Ring and Rock Stars, en su segunda edición, en el Hard Rock Hotel Vallarta, en este hotel del Hard Rock, pues bueno, iba a ser como una mini función, obviamente, nada más por una o dos luchas, pero nos puede decir que es una mini función, y pues bueno, ¿cómo estuvo el cartel? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Además de que, pues bueno, los luchadores a lo largo de ese fin de semana estuvieron conviviendo con la gente que se hospedó en este hotel del Hard Rock, y pues bueno, ¿qué pasó? Empezando con el clásico encuentro de relevos atómicos de AAA, Jennifer Blake, la Jarochita y la Pimpi y Mascarita Sagrada, se enfrentaron a Sexy Star, a Taya Valkyr, a Mamba y a Mini Abismo Negro, y pues bueno, los rudos se llevaron la victoria en este encuentro inicial. El segundo encuentro que hubo por ahí, pues bueno, Fénix, Angélico y Australian Suicide se enfrentaron a Pentagón Jr., a El Apache y a Superfly. Aquí los técnicos se llevaron la victoria. ¿Por qué no programaron a Jack Evans? Pues ya tenían a Angélico y a Australian. Bueno, ya. En fin. Los técnicos se llevaron la victoria. Nada más. Esta función como que fue. Como que. Me da la impresión de que pues fue así como que un intermedio. O algo así como para bajarle a los ánimos. Que sí, de plano en estas. En esta semana sí subieron bastante. No dudo que la calidad de la lucha, bueno, haya estado buena. Espero que haya estado buena. Pero en fin. En el encuentro semifinal, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentaron a Tejano Jr., al Hijo del Fantasma y a Silver King. Pues aquí también los payasos. Los payasos se llevaron la victoria frente al Consejo. Parece que tampoco veremos a los payasos, bueno, a Psycho, es que sí, ya decía yo, porque me sonaba raro decirles payasos, a los Psycho Circus exponer su campeonato de tercias, no creo que lo veamos pronto, porque, bueno, no hay con quién exponerlo, o bueno, no han puesto con quién exponerlos, en fin. Y lo que fue la lucha estelar, esta sí me llama la atención, no la he podido ver, obviamente, porque apenas fue el sábado pasado. Seguramente el fin de semana la estarán transmitiendo en Galavisión. Pero bueno, lo que fue el encuentro estelar, Cibernético y Místesis se enfrentaron a Verno y Chessman. Pues bueno, Místesis ya de plano agarró de cliente a Verno desde que desde que regresó a AAA, porque pues bueno, en esta lucha también el bando técnico se llevó la victoria, gracias a que Místesis le aplicó la mística a Verno, mientras que Cibernético usó su garra cibernética frente a su ex compañero de equipo Chessman. Entonces, eso me llama la atención, que de plano Místesis ya se agarró de cliente a, obviamente, sin demeritar la calidad que tiene Averno como luchador, ¿verdad? Pero me da la impresión, o esa impresión me deja que, qué bonito soy yo eso, que de plano Místesis ya le tiene tomada la medida a Averno. Y pues bueno, esas fueron las tres funciones y lo destacable de AAA en esta semana y cachito. Se aventaron tres funciones prácticamente en una semana. Por lo que vi, no tienen nada programado para, o bueno, para esta semana, o algún evento programado para la televisión esta semana. No tienen nada más hasta el 6 de agosto en Teziutlán, pero de ahí en fuera no, hasta el momento no tienen nada anunciado. Y bueno, pues eso fue todo. Sí, ya, eso fue todo. Muchas gracias por haberle dado play y un saludo a todos los que nos escucharon. Y pues bueno, los espero la próxima semana con una nueva edición de La Cavernaria, a ver qué sucede. A ver qué nos espera esta semana con la lucha libre. Y bueno, yo me despido, yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de